El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Ya no las hacen como antes. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mujeres juntas ni difuntas. El hombre propone, la mujer dispone. Calladitas se ven más bonitas. La mujer hacendosa es la más hermosa. Los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos en duda estarán. Mujer que sabe latín, no encuentra marido ni tiene buen fin. Buenas tardes. Muchas de las situaciones de violencia contra las mujeres que se gestan actualmente en nuestra sociedad se dan con frases como las anteriores, que repercuten en una enorme cantidad de barbaries. Algunas más se dan de forma tan sutil, casi imperceptible, con frases suaves que parecieran inofensivas y a veces hasta románticas, como esa de «A las mujeres no hay que entenderlas sino amarlas». Asumiendo con esa expresión que lo que piensen y sientan no tiene importancia y que las mujeres son difíciles de tratar porque son muy hormonales y eso les impide saber qué quieren. O esas preguntas que hacemos cuando vemos a una mujer sola y reflexiva. ¿Estás muy rara? ¿Qué pasa? ¿Estás enfadada? Al hacerlas, estamos interfiriendo en su espacio, su privacidad. Esas preguntas, que parecieran dulces, boicotean el derecho a la independencia de las mujeres, a su autonomía. Tras ellas está la consigna de «Vamos, mujer, no puedes estar así. Tienes que estar siempre disponible y sonriente para las demás». En cambio, cuando vemos a los hombres callados y pensantes, decimos «Déjalo, no lo molestes, está trabajando». Estas frases, desde luego que no son una grosería, pero son venenosas y causan silenciosamente muchos estragos. Lo que hacen es reforzar la idea de superioridad del hombre por encima de la mujer. Pero sin duda, una de las frases que más ha permeado en las bases de la violencia contra las mujeres es esa de «Es que las mujeres tienen que darse a respetar». Y que tristemente es de las que más se aprende en casa. Cuando decimos «las mujeres tienen que darse a respetar», estamos dando por sentado de antemano que todo el daño, el agravio, la ofensa, la discriminación y hasta el feminicidio es y será culpa de ellas. Es y será su única responsabilidad. ¿Para qué andaba sola y tan noche fuera de casa? Por ejemplo, con estas horribles formas y expresiones, hemos logrado hoy día una sociedad para la cual la probabilidad de que te violen es directamente proporcional al corto o entallado de la falda y nunca por culpa del machismo y la misoginia de un hombre al que no se le enseñó nunca a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Enseñamos a las mujeres a cuidarse, así entre comillas, en vez de enseñar a los hombres a respetar sus derechos humanos y no agredirlas. No es la forma de vestir, no es el salir a la calle de noche o de día, no es con quién se junte y si tiene muchas parejas. Las mujeres, como los hombres y todas las demás personas, son libres de relacionarse con quien elijan y deseen, de vestir como les venga en gana y a nadie debe importarle su apariencia. Y la calle no es de nadie, es de todes. Nada justifica una violencia que día a día insisten en normalizar con teleseries y anuncios publicitarios. La cultura de la violencia contra las mujeres empieza desde ahí, desde lo que enseñamos en casa a los niños y las niñas con palabras. Con la frase «las mujeres tienen que darse a respetar», las condenamos a vivir su sexualidad de forma reprimida, desinformada, a hacerles sentir que su valor y dignidad como persona radica en si es virgen o no, si sabe comportarse o no, si es ella la que provoca o no, y así una larga cadena ofensiva y violenta que no hace otra cosa que reproducir el machismo, ese machismo que sin balas igual daña, lastima y mata. Yo soy Freddy, échate tu cápsula @yahoo.com.mx o por Twitter, @Freduche. Gracias por escucharnos. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.